Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente a este jueves 4 de abril. Feliz día para todos. Arrancamos la actualidad dando cuenta del tiempo que nos acompaña por estos días. Por cierto, muy bueno. Y es que estamos apenas comenzando la primavera y eso se nota en los termómetros. Eso sí, hoy va a subir un poco más. Y esa es la tendencia a que a medida que nos vayamos adentrando en la primavera, pues vaya subiendo la temperatura porque nos iremos aproximando al verano. El caso es que para comenzar la jornada tenemos 13 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 22. Tenemos un día completamente soleado, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de la bolsa. Atención, el euro que se recupera frente al dólar. Hoy se cotiza a 1.08, ayer estaba a 1.07. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de la cotización del petróleo en el mercado internacional. Alcanza los $89.52. La bolsa también nos muestra el IBEX 35, que cerró la jornada por encima de los 11.000 puntos. 11.032 concretamente. Anda muy bien el IBEX 35. Y vamos inmediatamente también a compartir un titular en el contexto de la economía. Y es que Bruselas pide al gobierno que busque apoyos para aprobar una reforma fiscal. Titulares en el Café Mañanero. Las noticias más importantes del día que estaremos desarrollando. Vamos entonces con lo que es actualidad. En España es noticia el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, porque ha sido detenido y poco después puesto en libertad este miércoles en el aeropuerto de Barajas tras adelantar su regreso a España desde República Dominicana, con lo que ahora queda a la espera de ser citado por la jueza que lo investiga. Son varios casos. El tema lo estaremos desarrollando más adelante aquí en Latino Deportes. Por otra parte, la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, pidió en septiembre rastrear cuentas relacionadas con el exfutbolista del Barcelona y presidente de la empresa Cosmos, Gerard Piqué, por su presunta relación con el contrato negociado precisamente con Luis Rubiales en su etapa como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, para que la Supercopa de Fútbol se jugara en Arabia Saudí, poniendo el foco en varias transferencias. Vamos ahora con el apartado de inmigración, familiares de los 69 pasajeros bolivianos que se encuentran en el buque MSC Armonía, atracado en el puerto de Barcelona, explican que es una injusticia que los tengan encerrados porque son víctimas. El caso es muy importante y aparece en las primeras páginas de los medios hoy en España. Son 69 cruceristas bolivianos que no pueden desembarcar en Barcelona por problemas con los visados. Serían falsas las visas. Ellos argumentan que habrían sido engañados. El tema lo estaremos, repito, abordando más adelante también. Continuando con otros temas y que no se relacionan directamente con América Latina, se pone en marcha la plataforma web Voces de Mujeres Iberoamericanas para visibilizar a las más expertas en la agenda pública regional. La iniciativa impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos y la Universidad Carlos III de Madrid se ha presentado este miércoles en la Casa América de Madrid y ha contado, entre otras, con la presencia de la ministra de Igualdad de España, Ana Redondo. La actualidad en el Café Mañanero que nos lleva también hasta la información deportiva. Está listo Adolfo Jiménez del Río, que ha empezado la jornada mirando al otro lado del Atlántico. Más allá de los líos jurídicos en los que se encuentra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, lo que salpica a Piqué. Tenemos al otro lado del Atlántico Copa Libertadores de América. Pero antes, también damos cuenta de un partido que está pendiente de la fecha número 26 de la Liga Española de Fútbol entre el Valencia y el Granada. Se trata de un compromiso aplazado a raíz del incendio que se presentó en Valencia hace más de un mes. Hoy entonces el Valencia se pone al día en el calendario. También tenemos en el horizonte la final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Mallorca. Todos los detalles en la previa a este compromiso que se va a jugar este fin de semana aquí en Latino Deportes. Y ahora sí nos vamos al otro lado del Atlántico. Adolfo Jiménez del Río tiene el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa Libertadores de América, donde esta madrugada tuvimos tremendo partidazo entre el Botafogo y el Junior de Barranquilla. Y esta noche están todas las expectativas para ver con el Sao Paulo a James Rodríguez. Continuamos con la Premier League, porque anoche vimos tremendos partidazos de la jornada 31 y en donde el Manchester City goleó al Aston Villa de Unai Emery 4-1. Y eso sí, ese gol de la Honrilla lo hizo un colombiano, Durán. Continuamos con la vuelta al País Vasco, porque continúa la lucha en esas etapas rompepiernas. Es cierto que Primo Roglic se cayó, pero mantiene el liderato. El mejor latinoamericano, el colombiano Brandon Rivera. Continuamos con el caso Rubiales, porque supuestamente este sábado ya estará en España. Será apresado tan pronto llegue, según lo que ya la fiscalía ha puesto sobre la mesa. Y continuamos con las convocatorias a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol, y en donde parece ser que todavía las cosas pintan muy complicadas. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, llega en algún caso desactualizado, les prometimos que tenemos todo lo que pasó una vez Luis Rubiales este miércoles puso pie en tierra española. Lo abordó la Guardia Civil, las autoridades de inmigración, lo detuvieron, pero acto seguido, como ya lo anotamos al principio, lo dejaron en libertad, pero la investigación sigue abierta. ¿Qué cosa tienen los presidentes de la Federación Española de Fútbol que terminan en líos con la justicia, detenidos? Recordemos el caso Villar, sí, el antecesor de Luis Rubiales. Pero volviendo al tema de la Copa Libertadores de América, vamos a terminar con la programación. Adolfo Jiménez del Río nos hablaba acerca de el compromiso entre el Botafogo y el Junior de Barranquilla, que dio la sorpresa derrotando el equipo colombiano al brasileño 1-3, pero tenemos otros resultados, como el de Alianza Lima Fluminense, que terminaron 1-1. También empataron San Lorenzo de Argentina y Palmeiras de Brasil. Colo-Colo hizo respetar su condición de local y se impuso ante Cerro Porteño, mientras que Huachipato de Perú empató 1-1 con Estudiantes de Argentina. Nacional de Uruguay derrotó 2-0 a Libertad de Paraguay. Nacional de Uruguay derrotó 2-0 a Libertad de Paraguay. Resultados de Copa Libertadores de América. El torneo de clubes que continúa precisamente este viernes con los compromisos entre Caracas de Venezuela y Mineiros de Brasil, Rosario Central de Argentina y Peñarol de Uruguay, Palestino de Chile y Bolívar de Bolivia, Liverpool de Uruguay, Independiente del Valle de Ecuador, Talleres de Argentina y Sao Paulo de Brasil. Copa Libertadores de América. Es la actualidad en el Café Mañanero. Nos vamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que pasa en el contexto musical. Gracias por acompañarnos. Traemos salsa por cuenta de Camilo y Karim León. Una vida pasada. Bienvenidos al Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Sí, Camilo a ritmo de salsa. Te veo menos de lo que quisiera. Te pienso más de lo que debería. Dije que ya te olvidé, pero ni yo me creo esa mentira. Me pasan días mirando pa'l techo. Entre ilusiones tuyas me diluyo. Y de todo lo que puede ser, yo decidí ser tuyo. Dime por qué, si éramos uno para el otro. ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Estamos horas hablando sin tener que decir nada. Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada. ¿Por qué te dejaron ir? ¿Por qué te dejaron ir? Y si me paso por tus pensamientos, aunque sea una vez al año, no dudes en abrazarme, que te extraño. Dime por qué. Pasamos horas hablando sin tener que decir nada. Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada. Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en los sueños. Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño. Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir. Porque las odio. ¿Por qué te dejaron ir? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Es una novedad. No dudes en abrazarme, que te extraño. Camilo Karim León. Una vida pasada, ritmo de salsa. Así comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Estamos comenzando nuestro programa también con el sabor de la Imperial del Quindío en la avenida del Puerto 95. Avenida del Puerto. Igualmente vamos a encontrar en la Avenida La Plata 45, Plaza Mayor número 28, en el sector Torrefiel de Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío, que a propósito te trae a Johnny Rivera el próximo 4, escuchen bien, de mayo, celebrando el Día de las Madres, en la discoteca Madison, calle Polideportivo número 23. Las entradas se las pueden adquirir precisamente en la Imperial del Quindío. La salsa está ahí, es cuestión de abordarla. Lo está demostrando Camilo. Nos sorprende, eso sí, Karim León, porque los mexicanos no es que sean muy dados a la salsa, pero se ve que la tienen también cerca. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Cada momento del día está hecho y pensado para ti. Así es Latinos FM. Latinos FM. Abordamos la actualidad en el Café Mañanero y empezamos dando cuenta con la situación de 69 ciudadanos bolivianos que no pueden desembarcar de un crucero amarrado en el puerto de Barcelona porque no disponen de un visado válido para ingresar en el espacio Schengen europeo, unos documentos que la Policía Nacional cree que son falsos. El Ministerio Boliviano de Exteriores ha informado de que ha tomado conocimiento de la situación de estas personas que se encuentran actualmente a bordo del crucero MSC Armonía en Barcelona y que salió desde Brasil para cubrir una ruta en el mar Mediterráneo. Debido a que los connacionales no cuentan con la documentación de ingreso al espacio Schengen, tienen dificultades para desembarcar en los puertos de Europa, ha indicado en un comunicado el gobierno boliviano. Fuentes del crucero o del Cuerpo Nacional de Policía han informado de que los visados de estos ciudadanos bolivianos son falsos y que están investigados en estos momentos para conocer la responsabilidad de la situación. Las víctimas o presuntas víctimas aseguran que fueron engañados. Es una situación dramática que están viviendo entonces 69 personas, repito, de nacionalidad boliviana en Barcelona. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos las palabras de la opositora venezolana María Corina Machado en el día de ayer. Y es que envió una carta a todos los participantes de la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela. Y entre los que se encuentran Alemania, Argentina, Estados Unidos, Brasil, México y Francia. Y todo para pedirles que presionen al régimen de Nicolás Maduro a fin de que cumpla con los acuerdos de Barbados y admita la candidatura presidencial de su sucesora, Corina Lloris. y es que según en palabras de ella, se cree que es indispensable extremar los recursos diplomáticos para que el acuerdo de Barbados, que establece las condiciones para unas elecciones libres y justas en Venezuela, sea cumplido íntegramente. Y es que esto lo indicó Machado en una misiva publicada en su perfil en la red social X. Asimismo, envió una carta similar a Noruega por ser país mediador en el diálogo entre el chavismo y la oposición, en la que le pide al país noruego que presione Maduro para lograr que la candidatura de Lloris o la de ella misma fuesen aceptadas. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas presiones que está realizando la candidata María Corina Machado para que sea al menos ella aceptada o Corina Lloris en su reemplazo, podríamos decir que está pidiéndole prácticamente a los países a nivel mundial que presionen a Maduro y pueda tener esta candidatura y unas elecciones libres y justas en Venezuela. Tema político del día. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos acerca del Teatro Real de Madrid, que ya se convirtió en un edificio net cero a pesar de ser del siglo XIX, y es que reducirá en un 48% su consumo eléctrico, convirtiéndose en un edificio net cero de acuerdo con las inmediaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y la Eficiencia Energética. Cuenta con más de 1,000 millones en el plan de recuperación para acometer proyectos similares en inmuebles de la Administración General del Estado. Es por ello que se trata de la primera actuación singular no estandarizada que logra generar un certificado de ahorro energético en un edificio que ha sido financiado con 5.3 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En conjunto con mejorar la eficiencia, se inauguró la emisión de certificados de ahorro energético también para los edificios históricos. La rehabilitación energética de este teatro incluye la gran recubierta solar en los tejados, sustituciones de los grupos de frío, bombas de calor y grupos motobombas, así como las iluminaciones LED que transformaron esta construcción del año 1850 en un edificio con cero emisiones, sin que ello afecte en absoluto a la integridad absoluta de los valores arquitectónicos e históricos de uno de los teatros más antiguos de la capital. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en El Café Mañanero y de vuelta estaremos con más actualidad. Daremos cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM, 633-144-912. Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más. Barceros Bar, arroz paisa, chino, arroz ranchero y lechona. Variedad en pescado, trucha, tilapia y dorada. Menú diario con dos primeros y tres segundos. Platos a la carta, sobre barriga, bandeja paisa, churrasco, tamales, chuleta bayuna y muchas delicias más. Domicilios a toda Valencia y pueblos. 635-060-135. Calle Escultor José Capuz 39. Zona de Monte Olivete. Barceros Bar. El gusto por el sabor de Colombia. De Colombia para el mundo, papá. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. ¿Has escuchado hablar de Bitcoin o criptomonedas? Llevan apenas 15 años de existencia y han pasado de costar céntimos a decenas de miles de euros en poco tiempo. Si te has interesado alguna vez por entender qué son, cómo funcionan y qué impacto tienen y tendrán en la economía convencional, te invitamos a una masterclass gratuita en Valencia, el día 10 de abril a las 16 horas. Te esperamos en calle Godofredo Ross 4, Pap Quechimba, 50 plazas limitadas. Haz tu reserva gratuita en abcdecrypto.com o por WhatsApp al 620 24-189-500. Evento patrocinado por GPayback y Sanus Wallet. Recuerda, no hay nada más caro que la ignorancia.

avanzamos en los distintos segmentos del Café Mañanero. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Carlos Angulo. El día de hoy, el calendario, se está celebrando el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y el Desarme. De igual forma que el 4 de abril, en este jueves, recordamos que se están cumpliendo el día de hoy 75 años de la firma que dio lugar a la fundación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como la OTAN. Entre otros los aniversarios del día, recordamos a su vez que un día como hoy, 4 de abril, estaría cumpliendo 92 años el reconocido actor estadounidense Anthony Perkins, conocido por haber dado vida a uno de los villanos más icónicos de la historia del cine, el inolvidable Norman Bates, en la aclamada Psicosis de Alfred Hitchcock, celebrando el día de hoy su cumpleaños, cerrando así parte de lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Efectivamente, avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Only One Comunicaciones, todo en internet, en fibra, internet, llamadas ilimitadas. Qué bien, Only One Comunicaciones. Toda la información la puede encontrar en onlyonetienda.com. Nos estamos preparando también, por otra parte, para un gran concierto el próximo 14 de julio en el Wizzing Center en Madrid. Se presenta Carlos Vives. En el marco de la gira El Rock de mi Pueblo Vive. Bueno, es un homenaje en realidad a sus 30 años de carrera artística. Enhorabuena a todos sus seguidores, porque entonces nos trae Carlos Vives su gira de conciertos por Europa. El Rock de mi Pueblo Vive. Es de verdad uno de los shows musicales que estábamos esperando. Llega entonces Carlos Vives, no lo olviden, el 14 de julio en el Wizzing Center de Madrid. Avanzamos en el Café Mañanero y nos hacemos eco de las noticias que relacionan a España con América Latina, que fortalecen la integración. Ya tenemos a nuestra invitada en línea. Se trata concretamente de Irune Aguirrezábal. Ella es directora del programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la Organización de Estados Iberoamericanos. Está liderando una iniciativa muy importante que busca visibilizar a más expertas en la agenda pública regional. Y es que se ha puesto en marcha una página web, vocesdemujeres.com. Irune, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Irune, no le estamos escuchando, creo que tiene el micrófono apagado, vamos a ver si. Sí, lo tiene habilitado. Vamos a ver qué inconveniente tenemos. Tratamos de... No nos escucha. Bueno, vamos a intentar la comunicación, al menos vía telefónica, como de lugar. Intentamos casi siempre hacerlo por videoconferencia, porque luego es verdad que compartimos en las redes sociales, que claro que también lo podemos hacer posteriormente, de algún modo, compartiendo siempre esta información, es de mucho interés para nuestra audiencia. En breve estaremos entonces con Irune, que ya está lista para atendernos y conocer más detalles acerca de esta página web que se pone en marcha. Es una plataforma, Voces de Mujeres Iberoamericanas. A ver si tratamos de contactar por acá por la vía ordinaria. Cuando nos falla una parte, pues lo intentamos de otra. Escuchan el Café Mañanero a través de Latinos FM en Valencia, en Murcia, estamos en toda la comunidad valenciana. Ahora también estamos a través de DAT Plus, sí, el nuevo sistema que nos trae lo que es la radio digital. Es una nueva era. Vamos a intentar contactar la vía telefónica. Así son las cosas del directo. Irune, ahí estamos intentando contar. 8, 3, 5, 6, 3, 2. Tenemos... No, definitivamente se nos complica. No está llegando la comunicación. Vamos a intentar llamarle en directo. Así son las cosas. Ah, bueno, creo que habíamos cometido nosotros un error. Y ahora sí creo que la tenemos. Buzón Movistar, el teléfono de Irune Arizabal. Irune nos está diciendo que tienes el teléfono en buzón. Vamos a intentarlo. Ahora sí creo. Hola, una. Irune. Muy buenos días. Sí, lo siento, estoy aquí escuchando, pero no sé por qué razón no se puede hablar. Vale, perfecto. Bueno, pues ya te estamos viendo y te estamos escuchando. Quédate así como estás. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos ilusiona mucho esta plataforma que se ha puesto en marcha, vocesdemujeres.com. La información que nos han suministrado es que busca paliar un déficit de expertas en distintas áreas y disciplinas, tanto de habla español como portuguesa, y creo que es más o menos la población con la que trabaja la Organización de Estados Iberoamericanos. Pero que esta sea la oportunidad para conocer más detalles de esta plataforma. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por darnos la oportunidad de presentar esta plataforma que se lanzó ayer en Casa América, y en la que, bueno, pues tuvimos una jornada, yo creo que muy satisfactoria, con la presencia de la ministra de Igualdad del Gobierno de España, también la presidenta del Consejo de Estado, secretarias de Estado, directoras generales, embajadas de muchos países de América Latina y muchas redes de mujeres empresarias y otras. Así que, bueno, misión cumplida en el lanzamiento, y gracias por poder presentar de en qué consiste, ¿no? Bueno, pues efectivamente has resumido muy bien por qué nace esta plataforma. Nace para paliar un déficit de fuentes de mujeres en la agenda política. Mira, acabáis de dar una noticia muy interesante sobre la Asamblea General de la OTAN, ¿verdad? Y quiero pedir a los que nos están escuchando que vean hoy las fotos de los mandatarios que han ido a esa Asamblea General, y van a ver cómo va a haber muy poquitas mujeres, y la mayoría son trajes oscuros de señores, de caballeros. Y esta es la realidad. La realidad es que en las grandes decisiones que se están tomando, en las transiciones que estamos viviendo en este momento, la transición digital, geoestratégica, como la que está definiendo la OTAN, o transición, ¿no?, de cambio climático, transición también respecto a qué papel tienen que tener las mujeres en el mundo y cómo impacta esto en la corresponsabilidad de todos, pues en general las mujeres no estamos. En América Latina y en Iberoamérica, que es donde trabaja la Organización de Estados Iberoamericanos, pues sí que ha habido un proceso que a mí me gusta definir como proceso paritista iberoamericano, muy muy interesante, muy muy muy sólido, muy energético, porque ha habido mujeres paritistas latinoamericanas y españolas y portuguesas con mucho énfasis y mucha energía han trabajado para que las mujeres estén sobre todo en los legislativos. Y eso ha llevado a que podamos tener a más mujeres gracias a legislación de cuotas y de paridad. Pero sigue habiendo muy pocas mujeres que forman parte de la toma de decisión política en todos los ámbitos. Ay, me vas a perdonar, pero me oigo eco. No sé si me oís bien. Te estamos escuchando muy bien. Y aprovecho para hacer énfasis en torno a la fotografía que nos decía que estuviéramos pendientes sobre la OTAN y donde vamos a encontrar más hombres que mujeres. ¿Esto se debe a qué? ¿A voluntad de los hombres? ¿Poco interés de las mujeres en participar en este tipo de entidades? ¿Qué está pasando en el fondo de nuestra sociedad para que se presente esa fotografía dispar entre hombres y mujeres en espacios de decisión? Bueno, está pasando lo que ha pasado siempre, que es el poder sigue todavía en manos de un orden patriarcal, pensado así desde la Revolución Francesa, ¿no? Por los propios fundadores de la Edad Moderna, ¿no? Desde Rousseau y todos los pensadores. Las mujeres quedaron fuera del concepto de ciudadanía política, incluso civil en aquel momento, y poco a poco hemos ido ganando espacios. Hay que recordar que el voto, el derecho a voto de las mujeres se obtiene en el siglo XX. En los años 20 es cuando el primer país latinoamericano, Uruguay, empieza a dar el derecho a las mujeres a poder, ¿no?, ejercer su derecho a voto. Y el derecho a ser elegibles pues viene después. Y además hay muchos países que solo dan este derecho a las mujeres en los años 60, 70, etcétera. La realidad es que hasta en los años 90 las mujeres en general solamente son, pues más o menos ocupan un 7% de los curules, escaños, como les llamemos, en cada uno de nuestros países, ¿no? Y eso ha ido cambiando, como digo, sobre todo en América Latina, también en España y Portugal, gracias a legislación que se ha aprobado en los legislativos. Esos legislativos estaban formados por hombres, fundamentalmente, y esas leyes se han aprobado porque ha habido un impulso internacional desde las Naciones Unidas y organismos internacionales y regionales que han impulsado la paridad en la toma de decisiones. Pero no es suficiente que haya una presencia de mujeres en legislativos. Poco a poco van entrando en ejecutivos, pero entran en ejecutivos y todavía hay un sesgo por género, ¿no? ¿De qué carteras van a ocupar las mujeres? El 84% de las carteras de las ministras de los ministerios de la mujer o de igualdad son ocupados por mujeres. Y sin embargo, solo el 13% de los ministerios de defensa son ocupados por mujeres. Entonces ahí tenemos un problema, porque las mujeres tienen que ocuparse de infancia, población vulnerable, de cuestiones sociales, de educación, de mujer, y no pueden ocuparse de economía, de hacienda, de fiscalidad, de infraestructuras, de defensa, de asuntos interiores o policía, entendemos, ¿no? Y Lune, es decir, este es un debate, lo que queremos hacer. Sí, este es un debate muy interesante y nosotros con frecuencia estamos abordando estos temas porque seguimos muy de cerca estas causas sociales, la Asociación Por Ti Mujer, entre otras asociaciones que trabajan de esta forma transcontinental prácticamente, y también con mujeres aquí en España. Abordamos, por ejemplo, las carreras de ingeniería, de las mujeres se animan poco a participar, desde algunos sectores le llaman carreras sexualizadas. En fin, es un debate muy importante que se viene dando, y aunque estemos en pleno siglo XXI, y es verdad que tengamos en la mayoría de los países iberoamericanos sistemas democráticos, excepto unos cuantos, que donde no hay democracia, o bueno, están unas democracias entredicho. Hay derecho a la participación de la mujer, pero a la hora de la verdad, a la hora de la fotografía, podemos evidenciar de que sí, efectivamente, falta que mujeres ocupen espacios igual que los hombres. El reto, desde luego, es que estén ahí. Está la ley de cuotas como una solución, pero hay quienes difieren de esa iniciativa, porque también puede llegar a perjudicar a las mujeres, porque las mujeres han demostrado que pueden incluso desempeñar labores mejores que los hombres, sobre todo en la parte administrativa. Entonces, por la ley de cuota, podríamos negarle espacio, es decir, que las mujeres no tengan un 50%, sino un 70% o un 80%, o por qué no, todo el espacio si es necesario. cómo abordar este tema de una forma justa. Repito, aquí, sin proponérselo, me he introducido un poco en el debate, pero es que es muy interesante el tema. Ya. Jorge, yo no creo que ese sea el debate, perdóname. Voy a discrepar contigo, no estamos ahí. Ojalá estuviéramos en ese debate. Que suceda una o dos veces me parece fantástico. Sí. Y se puede resolver diciendo que por primera vez vamos a dar más espacio a las mujeres porque llevamos pues bastantes siglos siendo justamente discriminadas. Ese no es el debate. El debate, y por lo que hemos creado, si me permites, la plataforma. Ya volviendo al tema de la plataforma. Voces de mujeres iberoamericanas es porque sigue habiendo un déficit. Y como tú decías, las mujeres sí participan, participan en asociaciones. Las mujeres en su diversidad, mujeres ingenieras, académicas, científicas, expertas en inteligencia artificial, expertas en humanidades, en cualquier periodista, etcétera, están en asociaciones, en redes, en movimientos políticos, militan al 50% en los partidos políticos y movimientos políticos de América Latina, lo hemos estudiado. La cuestión es que hay una, a la hora de elaborar las políticas públicas y de decidir qué es prioritario, cuál es un desafío, cómo lo resuelvo, cómo resuelvo los problemas del multilateralismo efectivo en este momento, los conflictos que hay en algunos países, en la región, en el mundo, qué desafíos tiene en un territorio concreto el cambio climático. ¿Qué impacto va a tener en la sociedad? ¿Qué tipo de transporte público es el mejor para la sociedad? Si no están las mujeres, cuando definimos qué app vamos a crear, ¿no? Si no están las mujeres en la idea de qué app necesitamos, de qué dificultades van a tener las mujeres según qué territorios para acceder a esa app, porque igual no hay red digital, evaluación tenemos que ir haciendo del desempeño de esa app o de esa política pública. En todas las fases de cualquier propuesta o política pública tiene que haber a la par hombres y mujeres. Entonces, esta plataforma consiste en que es una plataforma web donde invito ya a todas las que nos escuchan a inscribirse y tendrán que ir señalando una serie de datos, hay protección de datos, etcétera, y las administraciones públicas y medios de comunicación públicos y privados van a poder acceder a través de esta plataforma a mujeres expertas en muchísimas disciplinas. Cuando tú, Jorge, quieras hablar de qué está pasando en Gaza o qué pasó en España, quieres informar a tu audiencia latinoamericana, lo que sea, tú tienes acceso a mujeres en esa plataforma. Hay bases de datos de mujeres ingenieras, hay bases de datos de mujeres abogadas, hay bases de datos especializadas, ¿no?, de disciplinas concretas. Nosotras queríamos, desde la Organización de Estados Iberoamericanos, en una plataforma tener a mujeres de todas las disciplinas, y por eso vamos a crear alianzas con las distintas bases de datos ya existentes para poder estar nutriendo todas las bases de datos y que todas ellas tengan también a esta. A propósito de alianzas, Irune, veo que este proyecto lo desarrolla en conjunto con la Universidad Carlos III de Madrid. Por supuesto, por supuesto. Es una idea que nace de las dos organizaciones, del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid y del Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la Organización de Estados Iberoamericanos. Es un programa, es una plataforma conjunta y no hemos hecho más que lanzarlo ayer. Entonces, para que esto sea exitoso, te agradezco mucho este programa porque necesitamos dos cosas. Una, que podamos difundirlo y que muchas miles, cientos de miles de mujeres expertas se inscriban. Y dos, que las administraciones públicas y medios de comunicación como este deis difusión y cuando cubráis noticias penséis, ¿quién llevará este tema? Voy a mirar en la plataforma abierta, quién sabe. Y tienes una plataforma con mujeres, no solo iberoamericanas, aunque se llama Voces de Mujeres Iberoamericanas, sino le llamamos iberoamericanas sobre todo por la lengua, el español y el portugués. Pero también puede haber mujeres en Estados Unidos y en otros países que hablen español o portugués que puedan, por supuesto, inscribirse y estar también, siendo una fuente digna con conocimiento y experiencia que pueda contribuir al objetivo de esta plataforma, que es que construyamos juntos en paridad, hombres y mujeres, una agenda pública y política que sea más justa y democrática. Por eso necesitamos a hombres y mujeres en paridad. Eso es justicia, respondiendo a tu anterior debate. Este es el de la justicia. Pero en tercer lugar, el tercer argumento, más eficiente. Porque si la mitad de la población, las mujeres, no están en la toma de decisiones cuando decidimos qué objetos creamos, qué políticas públicas creamos, qué aplicaciones, cómo creamos la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, la decisión que se va a adoptar va a ser más pobre y va a ser menos duradera y va a tener más fallos. Así que lo hacemos también por razones de eficiencia. Muy bien. Voces de Mujeres Iberoamericanas ya está entonces habilitada. La invitación, finalmente, Mercedes, para que las personas que nos están escuchando luego también estén siguiendo esta entrevista a través de las redes sociales, esta tarea que están desempeñando, este convenio de la Organización de Estados Iberoamericanos con la Universidad Carlos III de Madrid, visibilizando y construyendo equidad. Quiero decirle que, de una forma muy particular, cuenten siempre también con este espacio. Estamos empeñados en darle visibilidad precisamente a este tipo de iniciativas. Excelente, pues muchísimas gracias. Te agradecemos mucho y seguiremos dando ese espacio, por supuesto. Era una buena alianza. Muchas gracias. Irune, muy amable, que tenga un resto de día muy feliz. Adiós, gracias. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Les recuerdo visitar la página web vocesdemujeres.com, vocesdemujeres.com. Repito, busca paliar un déficit de expertas en distintas áreas y disciplinas, tanto de habla español como portuguesa, y construir así una sociedad más paritaria. La pausa y ya regresamos. Con Latinos FM, la más popular. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias: pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp.